Gratos estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer. Sintonice la emisora, los horarios que tiene, y también visite el www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para ir creciendo, para ir agrandando el estudio, confirmando más la gran verdad que Pablo nos ha dado a entender en el libro de Gálatas. Así que son bienvenidos a estas audiciones y que el Señor los bendiga, y gracias porque en algún momento se colocan en contacto con nosotros también. Gloriarse en la cruz, eso es lo que decía Pablo. ¿Cómo se entenderá esto? Mira, yo lo entiendo aquí que, bueno, la declaración que el Señor Jesús hizo: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad, para este tiempo, se revela generalmente tras generaciones como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, la justicia y la paz se besaron, como dice el texto. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Entonces tenemos que recordar eso. El gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, nunca vamos a poder tener dimensionarlo en forma real. Bueno, la verdad es que la cruz sin Cristo no vale nada. La cruz con Cristo sí que tiene un alto poder. Por eso, poder el sacrificio de Cristo, claro, es realmente lo que hace. Y el sacrificio fue la cruz, como alguien decía. Estas son formas del lenguaje, una forma de expresarse, porque Cristo muriendo, como muere cualquier mortal, no habría sido lo mismo. No. Pero la cruz hace la gran diferencia, y esa es la que uno mira, y esa es la que uno quiere, ese sacrificio de Cristo. Es que eso también, la cruz, la crueldad de la cruz, nos lleva a un poquito a dimensionar lo que significa el pecado, porque eso fue lo que merecían nuestras faltas, nuestras culpas. Porque recordemos que generalmente la sentencia tiene que ver con la falta cometida, y en este caso los pecados tenían como pago precisamente esa muerte terrible, porque los pecados son terribles. La culpa que nosotros deberíamos haber pagado por nuestros pecados. Por eso que Pablo da tanto énfasis a la gracia, y lo muestra, por ejemplo, el capítulo 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él hace mención, iniciando su carta, a la gracia especial que Dios ha dado. Y en el 6:18, fíjate, dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con vuestro espíritu, amén. Como que empieza y termina con la gracia. Correcto. En realidad nos entregó como regalo el cielo mismo. Exactamente. Bueno, gracia es precisamente eso, un regalo inmerecido. Eso es gracia. Nosotros recibimos por gracia la salvación. Y generalmente tenemos la tendencia a pensar de que tenemos de alguna manera que hacer algo. Yo recuerdo cuando yo me confesé, el sacerdote me mandaba a hacer una penitencia. Entonces, en esa penitencia, yo pensaba de que estaba pagando lo que había hecho. Yo tenía que rezar tanta cantidad de rezos, y con eso yo ya quedaba a cuenta con Dios. Yo hice mi parte. Ahora es el Señor el que tiene que hacer la suya. Cuando la gracia no es eso. Bueno, pero ¿yo qué tengo que hacer? Nada. El Señor te perdonó. Si tú te arrepentiste de corazón, le pediste perdona a Dios, Dios te perdona y no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Sabe que estaba pensando en una frase de una escritora que dice que la salvación, la gracia, no tiene ni un hilo de hechura humana? Y eso quizás uno tendría que pensar en esto. En la salvación no hay nada humano, solo todo es divino, todo es de Cristo, todo es de Dios. Él es el que nos abre ese camino. Por eso es que uno debería volver a pensar en este concepto que Pablo mencionaba acá en Gálatas. ¿Te acuerdas tú que habíamos mencionado 6:14? Pero la última parte decía él: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, uno tiene que salirse, zafarse de una vida pasada y comenzar a vivir una nueva vida. vida y una nueva experiencia, y como resultado de esa nueva experiencia empiezan a aparecer lo que a veces se critica, por ejemplo, en el libro de Santiago, las obras. Pareciera que alguien, incluso, no sé si recuerdas, todavía habíamos comentado que Martín Lutero no le gustaba mucho el libro de Santiago, porque pareciera que lo sacaba de esta gracia gratuita que Dios le entrega al ser humano. Y de hecho, lo que dice Santiago es que ese es el resultado de sentirse beneficiado por esa gracia, de sentirse protegido por esa gracia. Y eso es lo que hace que Pablo diga, ¿no es cierto? Mira, yo estoy con una lucha, Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado, o sea, yo dejo al mundo, lo saco afuera, y por otro lado, crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no, esa vida pasada nunca más, porque ahora solo mirar la cruz donde murió Cristo, es suficiente para mí entender lo que significó ese sacrificio que yo debería haber pasado, yo debería haber tenido, yo debería haber sufrido. Eso es lo que Pablo de alguna manera nos dice acá. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. ¿Puedes imaginarte algo así tú? De poder ocupar un lugar tan... de tanto privilegio. Digamos, con los méritos de uno, no. Pero Dios sí ha prometido que nos va a dar satisfacciones que quizás impensadas. Porque incluso dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al pensamiento humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que de allí es ilimitado el conocimiento, el saber, lo que vamos a apreciar, lo que vamos a ver. Incluso yo he pensado que Dios va a crear cosas nuevas que nunca han existido, porque Él tiene esa capacidad, y de eso seremos nosotros testigos y gozaremos de esas lindas creaciones. ¿Te imaginas? Creaciones. Nosotros a veces quedamos asombrados lo que el hombre puede hacer, y sin embargo Dios puede hacer mucho más que eso, y a veces no nos asombramos de tanto de las cosas que Dios ha creado. Maravilloso, pero realmente maravilloso, y maravilloso porque tenemos que considerar de que si alguien hace algo, bueno, quien creó el cerebro fue Dios. Fue Dios el que le dio la capacidad para hacer aquello. Bueno, amables oyentes, reiteramos nuestra invitación para el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.